Radio Bomba. Mi nombre es Gladys Mandujano Tapia, vengo del distrito de Chaupimarca, el corazón de Pasco, donde la contaminación es a un 100%. Mi pueblo se está muriendo a pausa. Tenemos casos de leucemia, tenemos casos de cáncer, tenemos casos de anemia crónica por culpa de la contaminación. Al Estado peruano le estamos pidiendo que haga salud, que ponga atención a los niños, que ponga una salud pública. ¿Por qué le digo? No tenemos medicina en los hospitales, en las postas, no tenemos doctores especialistas para tratar a los niños con contaminación. Ahora, el día martes, hemos tenido una entrevista acá en el Ministerio de Salud con la ministra Patricia García, lo cual ha rehuido sus responsabilidades, no nos ha recibido. Toda la vida, siempre que reclamamos, nos vienen paseando ya. Y no le ha interesado a la ministra cuando ha ido a nuestra ciudad de Cerro de Pasco el año pasado, ha visto de qué manera están nuestros pasivos ambientales, ha visto de qué manera es la contaminación con la laguna que tenemos como si fuera un water. También tenemos la contaminación de los suelos y lo más atroz es la contaminación del agua que tomamos con más de 12 metales pesados. Y ahora tenemos una resolución que nos dicen de Loesa que los metales, el plomo, más ahora que se ha descubierto el arsénico, todos estamos con cáncer. Ahora nuestros niños están muriendo paulatinamente de mes a mes, de día a día. Va empeorando su situación, están quedando en silla de ruedas, están quedando parapléjicos, están quedando como si tuvieran Alzheimer. Ya están abandonando los centros educativos porque ya no tienen retención de sus estudios. Imagínense, y ahora hemos venido para decirle a la ministra, ¿nos atiende o cómo es? Porque ahora, mi querida periodista, hoy día estamos encadenados acá, estamos en pie de lucha y no vamos a retroceder, no vamos a volver a Pasco hasta que nos den soluciones contundentes. 2 años de indolencia después de haber marchado con todos nuestros niños desde Pasco hasta Lima, ni eso le ha condolido a estos gobernantes ineptos, gobernantes corruptos que tenemos acá en el Perú, mi querido periodista. Radio Bomba. Ulises, tú. Radio Bomba. Radio Bomba. Bomba. Ya se ha muerto el facho. Ay, ay, ya se ha muerto el facho. Ay, ay. Radio Bomba. Radio Bomba. Escuchando esta radio.